the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And give you of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotín desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos a nuestro Soundtrack de Vida en un nuevo episodio. Esta vez se trata de nuestra emisión número 53. En esta oportunidad les presentamos los grandes álbumes de 1970, una muestra de esos trabajos importantes que cumplen 52 años de editados. Como siempre, esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast, y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, partner? Muy bien, Fernando. Muy contento de volver aquí a Venezuela a grabar nuevamente con ustedes. Y bueno, un nuevo programa, nuevos temas musicales para conversar y para escuchar, esta vez recordando temas de un año que se nos pasó, como se dice. Celebrar sus 50 años, que es la década de los años 50, ya José Miguel nos va a comentar un poco más a eso. Mi saludo para José Miguel y para Juan, que también se nos van a unir en este programa, que nuevamente les digo, lo hemos preparado con bastante aprecio para su disfrute. Y desde la ciudad de Valencia, España, nos acompaña José Miguel Villar. Saludos, JM, bienvenido. Fer, un abrazo. Buen día, León, buen día, Juancho. Queridos escuchas, muy buen día tengan ustedes. ¿Listos para pasar un buen rato escuchando buena música de 1970? Este es el momento. Mis compañeros y yo aportaremos esas melodías, esas canciones y algunos datos que pueden resultar interesantes para ustedes, pero sobre todo, el placer de compartir buena música en su compañía. Un abrazo. Igualmente, JM. Y cerramos este bloque de saludos con Juan Cristóbal Cova desde Houston, Texas. Saludos, partner, y bienvenido también a este episodio número 53 de nuestro Soundtrack de Vida. Hola, Fernando. Mi saludo cordial para ti. Saludos para León y José Miguel y para todos nuestros oyentes. Encantado, como siempre, por reunirnos de nuevo para escuchar música y hablar de música. Un año excepcional el que escogiste, Fernando. ahí suena mucha música que nos gusta. Y aunque no traigo todos mis favoritos porque ustedes los escogieron primero que yo, creo que la selección que traemos es muy, muy buena. Así que este es un programa que va a ser del agrado para todos nuestros oyentes. Así es, Juancho. Y les recordamos a nuestros oyentes también que nos pueden seguir en las redes sociales. Nuestra cuenta Twitter, arroba NSoundtrack. La cuenta de Instagram, NSoundtrack. El grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas. Y el blog donde publicamos todos nuestros episodios. Nuestro soundtrack de vida, arroba blogspot.com. Bueno, y vamos a entrar en materia. Ya sonó el primer tema de este podcast dedicado a álbumes de 1970. Y como dije yo, pues estábamos desde el año 2020, cuando Ángel nos envió ese listado que comenté por WhatsApp en el chat de nosotros, de todos los álbumes que salían en noviembre, que habían salido en noviembre y que cumplían ese noviembre 50 años, pero no lo hice. Ese año ya estábamos terminando, no dio chance. Empezamos el 2021, no nos dio chance y lamentablemente el primero de abril se nos fue Ángel y siguió rodando y pasó esto. Hicimos el del 71, que lo propuso creo que fue León, y ya este año nos toca el 72 y el 70 se iba poniendo más viejo. Así que yo dije, bueno, vamos a sacar esto y aquí estamos recordando ese año crucial de 1970. Yo a última hora incluí un tema que ya había puesto JM en su versión en vivo, un tema de Crosby, Stills, Nash y Young, Teach Your Children, Enseña a Tus Hijos. Él puso la versión en vivo cuando hicimos el especial de los álbumes de 1971, que fue el episodio 45, en su versión del álbum Four Way Street en vivo. Yo tenía seleccionada una de Tierra Rara y a última hora, a raíz de toda la tragedia ocurrida en Texas, nada mejor que comenzar este podcast con Teach Your Children, Enseña a Tus Hijos, una canción de Graham Nash, que aunque fue escrita por él mientras pertenecía a los Hollies, nunca el grupo Hollies nunca lo grabó en estudio. Solo existe una grabación en vivo que hicieron en 1983. La canción apareció por primera vez en el álbum Deja Vu de Crosby, Stills, Nash y Young, lanzado en 1970. Este álbum ha sonado prácticamente todo y de hecho hay dos temas, este que ya sonó y el que sigue que lo va a presentar Juancho, los dos son del mismo álbum. Así que eso les da una idea de lo bueno que representa Deja Vu en la historia del rock, ¿no? Nash, quien también es fotógrafo y coleccionista de fotografías, ha declarado en una entrevista que la inspiración inmediata para la canción provino de una fotografía famosa de Diane Arbus, niño con granada de mano de juguete en Central Park. Imagínense esa imagen que debe haber sido en los 60. Y hagan ahora lo que está sucediendo aquí en las escuelas y en los automercados y etcétera. Increíble la vigencia de esta canción más que nunca, ¿no? Por eso decidí abrir este especial con ese tema. La imagen que muestra a un niño con una expresión de enojo sosteniendo el arma de juguete incitó a Nash a reflexionar sobre las implicaciones sociales de los mensajes que se dan a los niños sobre la guerra y otros temas. Lanzada como sencillo en 1970, la canción alcanzó el puesto número 16 en las listas Billboard Hot 100 de ese año. En la lista de Easy Listening, Teach Your Children alcanzó el puesto 28 y en Canadá el puesto número 8. Como les dije, pues JM ya le había presentado la versión en vivo y les voy a hacer un pequeño recuento de la letra. Tú que estás en el camino, debes tener un código con el que puedas vivir y así convertirse en ti mismo, porque el pasado es solo un adiós. Enseña bien a tus hijos. El infierno de su padre pasó lentamente y aliméntalos con tus sueños. El que eligen es el que conocerás. Nunca les preguntes por qué. Si te lo dijeran, llorarías. Así que solo míralos y suspira y saber que te aman. Y tú puedes oír de tiernos años y te importa. No puedes conocer los miedos. ¿Y qué puedes ver? Que crecieron tus mayores, debemos ser libres. Y así, por favor, ayuda para enseñar a tus hijos. Ellos, con tu juventud, en lo que crees, ellos buscan la verdad, hacer un mundo, antes de que puedan morir en lo que podamos vivir, y enseña bien a tus padres. El infierno de sus hijos pasará lentamente y aliméntalos con tus sueños. El que eligen es el que conocerás. Nunca les preguntes por qué, y si te lo dijeran, llorarás. Así que solo míralos y suspira y saber que te aman. De esta manera, pues abrimos magistralmente este homenaje de los grandes álbumes de 1970. Bueno, y León tiene un comentario al respecto. Sí, nada más, son dos cosas. Quería primero felicitarte por haber elegido no solo este tema para el inicio, por la situación vivida recientemente en Texas, sino también este es un tema que para mí fue muy especial porque fue como yo vine a conocer a esta banda. Yo en verdad te voy a ser sincero, para 1970 no conocía nada de los temas que van a sonar en este programa. Todo esto era desconocido para mí. Todos estos discos que están cumpliendo, que cumplieron 50 años en 1970, no los tenía ni los conocí, sino hasta dos y cinco años después de haber salido. Pero indudablemente de tanto escucharlos ya es parte de la vida de uno. Vamos a tener muy bonita música en este programa y este tema con el que abriste, como te dije, Fernando, muy agradecido por traerlo, fue con el que yo vine a conocer este gran cuarteto o trío, porque en verdad Crosby, Stills y Nash son los que se han mantenido siempre juntos. La participación de Neil Young fue muy poca, de un periodo pequeño, pero muy significativo porque estuvo con ellos cuando se presentó el Festival de Woodstock. Así que, nuevamente, este es el tema. Me acuerdo en el colegio, muchos que tocaban guitarra la aprendían, era fácil tocarla, la cantaban. Yo honestamente no sabía quiénes eran los autores, los artistas, pero todo eso lo vine a aprender después. Así que, bueno, seguimos de nuevo. Y entonces vamos a ir con otra canción de ese disco. A mí, fíjate que a mí me gusta desde el nombre del disco, eso de Déjà Vu, eso viene de francés, que significa, ya visto, que no es el sabor que tiene realmente la frase. Déjà Vu es esa sensación que tenemos a veces de haber vivido o sentido algo que nos está pasando. O sea, nos pasa algo y de repente uno siente que ya lo vivió. Y yo particularmente las veces que me ha pasado eso, está asociado a momentos gratos. Y por eso siempre me gustó el nombre de ese disco, de ese segundo álbum, ¿no? Y como ya nos presentó Fernando. Y fíjate que este disco, como dijo Fernando, tiene unas canciones buenísimas. Tiene Carry On, tiene Teach Your Children, que ya vimos. Tiene Our House, que también trajimos a uno de nuestros podcasts. La trajo mi hija. Y ahora yo les traigo una canción que se llama Almost Cut My Hair. Esta es una canción escrita por David Crosby, donde están Crosby, Stills y Young tocando en guitarra, Nash en el órgano, Greg Reeves en el bajo y Dallas Taylor en la batería. Y mira el comentario de Neil Young acerca de esta canción. Esta es Crosby, en lo que yo pienso es lo mejor de él. Destaco solamente una línea del segundo párrafo que me causa mucha impresión. Dice, "Must be because I had a flu for Christmas and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at the mirror and seeing a police car." Y es efectivamente muy, muy real, ¿no? El tipo se siente mal por la gripe que le dio en Navidad, no se siente que está, digamos, totalmente bien, no se está a par, y eso incrementa su paranoia. Así como cuando uno ve por el espejo retrovisor y ve un carro de policía. Entonces, vamos a escuchar a Crosby, acompañado por sus partners en Almost Cut My Hair. I will now proceed to entangle the entire... Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Letting my freak flag fly. me because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. 'Cause I promised myself this year I feel like I owe it someone. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. El disco que le traigo de, para iniciar mi recuerdo de los aniversarios del 1970 es el de Neil Young, titulado After the Gold Rush. El genial músico canadiense Neil Young, un cascarrabias a tiempo parcial y ecologista de sol a sol, sabía cómo dar en el blanco con esa voz afligida que posee y esas radiografías históricas de la cultura americana que inundan de sabiduría los surcos de sus álbumes. De entre todos ellos hay uno, este After the Gold Rush, que llegó a su aniversario 50 en 1970, que reúne todas las experiencias que Neil Young había vivido hasta ese momento. Tras su explosivo recorrido junto con Buffalo Springfield y el supergrupo integrado que escuchamos con Crosby, Stills y Nash, el músico canadiense ya era dueño de un pasado consistente, ya era multimillonario. En tan solo 3 años ya tenía haciendas, ya se había hecho un nombre y ya era famoso. Y esto le dio la energía para embarcarse en su tercer disco solista. El resultado sería una obra capaz de abarcar profundas dolencias subjetivas y proyectarlas en un retrato gris de la época. Vale destacar en especial la elección del joven desconocido Nils Lofgren, quien aportaría sus pianos solemnes y guitarras poderosas. La unión entre ambos guitarristas aparece desde el comienzo del álbum con Tell Me Why, donde solo las dos guitarras llevan la brisa country. El álbum, que salió a la venta el 19 de septiembre de 1970, contiene una de las piedras de toque ineludibles de toda su discografía, y sin duda uno de los momentos que podríamos entender como clásicos, Southern Man, el track número 4, que corresponde al cuarto tema de la cara A. En las líneas escritas de Southern Man se puede detectar un odio ancestral movido y con conocimiento de causa hacia la parte oscura de la civilización, expresado en una serie de versos tan dolientes como el silbido de los latigazos usados como excusa para el progreso. Vi algodón y vi altas mansiones blancas y pequeñas chozas. Hombre del sur, ¿cuándo los compensarán? Oí gritos y látigos chasquear. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Yo pedía cuentas a todos aquellos que a lo largo de los siglos disfrutaron de herencias desproporcionadas e injustas fortunas obtenidas a cambio de la explotación, la humillación y el absoluto sometimiento de los esclavos negros que acabaron por poblar en sucesiva descendencia la mayor parte del país. El momento más emocionante del álbum es el track Only Love Can Break Your Heart, una balada desgarradora que pone en evidencia el talento de Young para conmover de una manera llana y directa, atacando directamente a nuestra sensibilidad afectiva con una pieza que narra el infortunio del desamor. Según varios destacados analistas, Young atravesaba una especie de fiebre creativa muy ecléctica, traducida en cientos de ideas que decidió verter en tan solo un LP de 35 minutos. El álbum cuenta con canciones inolvidables como el tema homónimo ecológico After the Gold Rush, Birds, Don't Let It Bring You Down, Oh Lonesome Me y When You Dance I Can Really Love. Composiciones que enaltecieron a Young hasta la cima de su carrera y le otorgaron un reconocimiento mundial. Para conmemorar sus 50 años, una gigantesca reedición de este álbum, donde se incluye la actuación de Neil Young en el Shakespeare Theater de Stamford en Connecticut en 1971, fue un evento muy especial. Durante nuestros diversos programas hemos escuchado varios temas de su autoría, 5 para ser exactos, y para este programa aniversario me pareció importante destacar este trabajo. Escuchemos de una vez Southern Man. Change gonna come at last. Southern Man, probablemente la canción más bluesera del álbum Four Way Street, que yo disfrutaba manejando desde México a Querétaro o viceversa. Full blast en el CD player en mi vehículo cuando iba y venía por cuestiones de trabajo allá en México. Ese es el recuerdo que yo tengo de esta canción más vívido y más reciente. Recuerdo el podcast de canciones de viaje que hicimos. En ese se escapó esta canción, pero ahora gracias a León está aquí. Así que gracias, partner. Me toca en este momento presentar una canción que tiene un significado especial. Vamos con una canción escrita por Dave Mason. Hablaremos de Mason más adelante. Sin embargo, ahora quiero destacar este álbum doble en vivo de Joe Cocker, con canciones de los Stones, de Leon Russell, que tiene una influencia creativa superlativa en este álbum. El ya citado Dave Mason, Otis Redding, Isaac Hayes, Leonard Cohen, Bob Dylan y, por supuesto, los Beatles. Todos esos autores están presentes en el álbum al cual pertenece la canción que vamos a oír a continuación. ¿Quiénes más? Leon Russell en los teclados, Rita Coolidge como cantante y solista y en los coros, una sección de metales rara en esa época en bandas de rock, como las de Cocker, y miembros de bandas como Delaney and Bonnie and Derek and the Dominos. Todo eso en un álbum doble. Esta banda, The Mad Dogs and Englishmen, con Joe Cocker, fue organizada en apenas 8 días en Inglaterra y se lanzó a hacer el tour al que Cocker estaba contractualmente obligado a hacer. La parte del negocio estaba bien organizada, pues les esperaba el famoso Fillmore East en Nueva York, con un equipo de producción fílmica que registró los conciertos y que últimamente lanzó la película del mismo nombre. Su éxito de taquilla se limitó al mercado natural del tipo de música que Cocker representaba. Escuchar estas canciones en vivo, muchas de las cuales son covers de canciones ya conocidas, interpretadas con la fuerza vocal de Cocker y sus coros, es toda una experiencia. Todo con el telón de fondo de gente un poco mayor que uno en esa época, llevando una vida desenfrenada de lo que entendíamos nosotros eran drogas, sexo y rock and roll, al menos en apariencia, ¿no? Y eso impresionaba a los que éramos jóvenes y con mucho recorrido en esa época. Lo cierto es que pude haber escogido otra canción cualquiera de ese disco, o de esos dos discos, que son absolutamente fantásticas, cualquiera. ¿Okay? Me quedo con esta por el solo de piano en el puente. Me parece fantástico. Creo que es del propio Leon Russell. ¿Recuerdan la presentación de ese disco? Se las voy a recordar. Es un divertimento de metales que rememora un show de televisión y termina en un solo bastante sabroso de batería, y cuando termina el solo entra una voz de un presentador que dice "The Mad Dogs and the Englishmen and Joe Cocker" en ese mismo tono. Entonces, les presento ahora Feeling All Right y Me Siento Muy Bien. Yes, indeed, yes, indeed. Strange feeling tonight. Change it all. Change it all. Tell me why. Excelente tema, JM. Mac Dawes and Englishman. De este disco han sonado ya varios también en podcast anteriores. Extraordinario. Recuerdo que vi la película en su momento. Y ver toda esa gente en escena, impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con Sugarloaf. Es el álbum debut de la banda estadounidense del mismo nombre, Sugarloaf. Fue lanzado en 1970 y alcanzó el puesto 24 en la lista Billboard de álbumes. Green Eye Lady es un sencillo popular de la banda de rock, escrito por Jerry Corbetta, su líder, y J.C. Phillips y David Riordan. Fue su primer sencillo, alcanzó el puesto 3 en Billboard en la Hot 100 en 1970 y fue número 1 en la RPM de Canadá por 2 semanas. Ha aparecido en docenas de álbumes recopilatorios. El sencillo fue lanzado en los Estados Unidos en 3 versiones diferentes que comparten el mismo número de catálogo, pero diferentes números de matriz en los sellos discográficos. El lanzamiento del sencillo original fue de una duración de 5:58, sin ediciones, pero con un desvanecimiento temprano casi inmediatamente después del último verso. Esto fue editado a 2 minutos 58 segundos en el sencillo promocional mono y estéreo para radio, en el que todos los solos de órganos y guitarra se eliminaron. Cuando Green Eye Lady comenzó a subir en las listas de éxitos, la grabación se reevaluó, se reelaboró por última vez para incluir una pieza abreviada de la pausa de órgano-guitarra con un sencillo que se ha convertido en la versión común de 3 minutos 33 segundos, utilizada en las estaciones de radio en la actualidad y es la que vamos a escuchar a continuación. La anécdota que tengo es que el Epcot del Epcot Center aquí en Disney World, en Orlando, el Epcot International Flower and Garden Festival es un festival anual de Epcot en Walt Disney World Resort en Bay Lake, Florida, en la primavera, generalmente desde principios de marzo hasta finales de mayo. En el pabellón de Estados Unidos hacen diariamente conciertos de media hora de duración, 3 veces al día, y presentan grupos de los 60, 70 y 80. El 15 y 16 de mayo del 2002, Tierra Rara, Iron Butterfly, Sugarloaf All Stars, ese fue el nombre del grupo, ¿ok? Se presentaron en ese festival y fue un jam de comienzo a fin con los mejores temas de esas 3 grandes agrupaciones de rock. Pete Rivera, ex baterista y vocalista de Rare Earth, Tierra Rara, se reunió con el tecladista y vocalista de Sugarloaf, Jerry Corbetta, y el guitarrista y vocalista de Iron Butterfly, Mike Piñera. La gran sorpresa fue que cerraron su presentación con la versión larga de Green Eye Lady. Y para mí fue muy emocionante porque primero no me esperaba, ¿ok? Y la tocaron impecablemente. Me gustó tanto el concierto que me quedé para la segunda sesión, porque los 3 conciertos son del mismo grupo, ¿ok? Generalmente tocan ellos mismos 2 días seguidos o 3 días seguidos. Pero entonces, con separación de 45 minutos a 1 hora entre un concierto y otro, pues me gustó tanto que me quedé a verlo por segunda vez. Pero ya yo ya preparado para ver lo que venía. Así que es un placer y me da gusto presentarles a continuación Sugarloaf y Green Eye Lady, Dama de Ojos Verdes. Suéltala, Juancho. Green-eyed lady, lovely lady, strolling slowly towards the sun. Green-eyed lady, ocean lady, soothing every raging wave that comes. Green-eyed lady, passion's lady, the waves, the sand. Green-eyed lady, ocean lady, child of nature, friend of man. Les dije hace un rato que hablaría de Dave Mason. Uno de mis músicos favoritos es él, justamente de esa época. Músico genial. Miembro fundador de también una de mis bandas favoritas, Traffic. El tema anterior, Feeling All Right, al igual que este, Only You Know and I Know, es de su autoría. Mason nunca se llevó muy bien con el resto de la banda Traffic, por lo tanto, él salió muy rápidamente de la banda, ¿no? Me refiero a Traffic, a Steve Winwood, Chris Wood y Jim Capaldi. La tradición era que en esa banda todos componían en equipo, mientras que Mason llegaba con sus canciones listas y pretendía que la banda las tocara como si fuera su acompañamiento. De modo que efectivamente sí participó en la grabación del primer disco en 1967 de la banda, pero luego se salió. Volvió a entrar a colaborar en el segundo disco de 1968 y volvió a salir para colaborar en tours intermitentemente en 1971. Mason aparece como músico de estudio en Vegas Banquet de The Rolling Stones y en All Things Must Pass de George Harrison. Y aquí empiezo a desvelar de que en 4 de mis 6 canciones hay un hilo conductor. Hay gente que trabaja en álbumes de otros artistas, hay gente que colabora, lo que hoy día sería acreditado en los discos como featuring. En esa época no se estilaba, pero hay muchos músicos de los 70, específicamente de ese año, 1970, que aparecieron en varios records, en varios productos de diferentes bandas. Por ejemplo, Mason va a aparecer en el disco de George Harrison, All Things Must Pass, que será mi última presentación. Volviendo a Mason, hizo tour con la banda de Delaney and Bonnie. Otra vez vamos a mencionar a Delaney and Bonnie más tarde. Clapton y el mismo Harrison. Incluso estaba anotado para ser la segunda guitarra de Derek and the Dominos. Y llegó a tocar en vivo con ellos en ese rol. Pero para ese momento de la grabación de su primer álbum ya había dejado la banda. Mason ejecuta el solo de guitarra en la hermosa canción de Jim Capaldi, Don't Be a Hero, que compartí con ustedes en un podcast anterior. Mason también escribió canciones de las que otros hicieron covers, y estas fueron más populares que las suyas propias. Por ejemplo, Feeling All Right, que ya escuchamos, y que habíamos traído con Grand Funk en un episodio anterior. Esa banda, por cierto, también aparece hoy con otra canción, la traigo yo. Mason seguiría su carrera como solista y haciendo colaboraciones hasta mitad de los 90, cuando se une a Fleetwood Mac para reemplazar en las guitarras a Lindsey Buckingham. Después de unos meses del lanzamiento de un disco y algún tour, Mason deja a Fleetwood Mac y también después ha seguido haciendo tours como solista y lanzando producciones en ese rol. Pero volviendo a 1970, Mason lanza su primer LP como solista, que es este, Alone Together, en el que se destaca la canción que les presento a continuación, Only You Know and I Know, una canción que tiene mucho de Traffic, muchísimo, y que llegué a escuchar mucho a partir de 1973, cuando compré un disco de Mason en vivo, Dave Mason is Alive, que recogía grabaciones en vivo hechas en 1971 en el club The Troubadour en Los Ángeles. Esta, sin embargo, que les presento es la versión original en estudio, Only You Know and I Know. Disfrútenla. All the love that we've got to show. Sí, José Miguel, definitivamente escuchamos mucho a Mason en esa época por tu gusto, por él y por Traffic. Ese disco en vivo no tiene desperdicio, realmente sigue siendo mi favorito. Las versiones, o sea, es el que más escucho de Mason. Las versiones en ese disco me gustan, casi te diría que un poquitico más que las versiones en estudio, pero bueno, ese es el gusto que le hemos tomado con el tiempo, ¿no? Gracias por traerlo a Mason. Ya que José Miguel nos había traído un poco a este gran músico, a Dave Mason, no podemos olvidar un disco que, por cierto, José Miguel nos lo trajo en varias ocasiones. Este disco, prácticamente este aniversario, tiene en este grupo que hacemos el podcast, tiene una persona de verdad que le ha puesto bastante, bastante interés, y es José Miguel. Es el álbum de Traffic, John Barleycorn Must Die, porque él nos ha traído dos temas para diferentes programas. Este es un disco extraordinario, del cual, como les dije, no lo conocí en su momento. Yo vine a tener, creo que en el año 71, el 45 de Páginas Vacías, Empty Pages, que era el hit que, de alguna manera muy asombrosa, pegó en Venezuela. más no sé si pegó en otra parte del mundo, dicen que no. Así que ese tema lo pegaron en la radio, sonó bastante, un ritmo sabroso, muy, muy agradable y una banda, honestamente, de las mejores que han existido. Para el año 70, se puede decir que en el caso de Traffic, que es un buen ejemplo para contradecir a los que suelen expresar eso de que según las segundas partes nunca han sido buenas. Este grupo se formó en el año 67 bajo formato de cuarteto y había sorprendido a todos con esa estupenda fusión de rock, jazz, folk y psicodelia. Es muy importante destacar que no pasaban los integrantes de 23 años de edad. Todos eran tremendos músicos y, por cierto, multiinstrumentistas. Aquí estaba Steve Winwood, Jim Capaldi, Dave Mason, de quien hablamos hace poco, lo mencionamos, y Chris Wood. Y los cuatro poseían una enorme calidad como artistas, como músicos. Ya habían sacado a la luz dos discos. Su líder, cantante y tecladista Steve Winwood se unió prácticamente lo que era Cream en aquel momento para sacar un disco como parte de una banda llamada Blind Faith, que tan solo duró un par de meses. Pero ese disco fue estupendo. En 1969 la disquera editó un tercer disco de Traffic con temas que tenían habían grabado que no entraron. Recuerden que los discos en aquella época duraban alrededor de media hora o un poquito más. Entonces muchas veces los grupos tenían canciones preparadas que por cuestiones de espacio no pudieron presentarse y las guardaban para el futuro. Y este fue el caso. Cuando Winwood se encontró en un momento dado sin agrupación, la disquera le pide que saque uno de él como instrumentista solista, ya que él tocaba varios instrumentos, el bajo, el teclado, la guitarra, cantaba, podía hacer todo. Pero en aquella época los equipos de sonido, el sistema que había disponible no era tampoco de una calidad como las que hay hoy en día. Él hace el intento con lo que tenía a mano y no quedó complacido. Y entonces decide llamar a sus amigos de Traffic para grabar nuevamente y traernos en julio de 1970 este espectacular trabajo lleno de belleza y de ritmos pegajosos titulado John Barleycorn Must Die, como les dije, donde en su portada aparece un manojo atado de cebada. Tres temas contiene la cara A: Glad, que nos la trajo Juan alegremente y la comentó para nuestro programa 49. El segundo tema, Freedom Rider, mi favorito del disco hoy día, y Empty Pages, que sonó bastante en la radio, es el 45 que yo tuve, como les dije, y creo que José Miguel nos la reseñó para nuestro programa número 10. La cara B del disco se inicia con un buen tema rockero, Stranger to Himself. Este es el tema que venía en la parte de la cara B del 45 de Páginas Vacías. Ahí le sigue el tema que le da el título al disco y se titula John Barleycorn, una canción tradicional inglesa del siglo XVI. Barley es la cebada, corn es el maíz, ambos elementos claves necesarios para la elaboración del alcohol, el whisky, la cerveza. Homenaje a todo el proceso de destilación y añejamiento de la cebada, hecho con sentimiento y hermosas armonías vocales, pero de una manera como si fuera una persona la que recibe el maltrato, porque hay que maltratar la cebada, hay que pasar por procesos que si el hombre estuviese metido en esa máquina, indudablemente es un daño fuerte. Entonces ellos hacen una comparación de todo el manejo abusador, todo el manejo sucio que se le hace a la cebada para lograr convertirla en alcohol, llevarlo a como si fuese una persona en la verdad, verdad. Y eso tiene mucho sentimiento. Hay unas armonías vocales hermosas con flautas y guitarras. Bellísima versión que fue compartida, me acuerdo, por José Miguel en nuestro programa 21. Pueden buscarlo ahí si les interesa o buscarlo en diferentes redes y sus sistemas de audio donde estén suscritos. El disco finaliza con el tema Every Mother's Son, el tema más extenso del álbum, donde Winwood realiza uno de sus trabajos vocales más emblemáticos. Este trabajo marcó para siempre la carrera de Traffic. La fusión de varios estilos musicales sería perfeccionada en sus discos posteriores y también por parte de otras agrupaciones. Chris Wood y Jim Capaldi hoy descansan en paz, presumiblemente como John Barleycorn. De inmediato te invito a deleitarte con el tema Freedom Rider, la pista número 2 de este celebrado disco, destacando la hermosa voz de Steve Winwood, además de su acompañamiento en el bajo, los extraordinarios pasajes de saxo y flauta por parte de Chris Wood y ese gran ritmo que nos recuerda bastante los años 70. Adelante, Juan. Nothing sky up, torn apart. He comes gathering up to be. Y esa no te costó mucho ponerla. Gracias por... Esa te la solicito yo, que por favor... Bueno, la tiré al aire. Yo tiré dos temas al aire y los agarraste tú de primero. Yo sabía que esta no la ibas a pelar. Y la otra tampoco, que va a sonar más adelante. Y te corrijo, este es el cuarto tema de ese álbum que suena. Porque John Barleycorn la puso JM en el episodio 21. Así que... El lado A completo y una del lado B de este álbum, ¿no? Así que sí, este y Deja Vu están casi completos, ¿no? Ya, sí, ya sí. Han sonado... Este disco ha sido muy celebrado en aquí en nuestros programas y realmente han sonado los mejores temas. No, y la anécdota, yo lo vi a él ya como solista, un concierto íntimo, porque realmente es un local en el antiguo Treasure Island, que ahorita no me viene el nombre, el House of Blues, que es pequeñito, es un restaurante y tal, pero presenta cosas. Ahí vi yo a Steve Winwood y tocó la cara A tal cual del álbum, ligadita así, en vivo, o sea, espectacular. Una especie de unplugged, pero como yaceado, mucho más yaceado de lo que... Y el concierto fue espectacular, ¿no? Qué lujo. O sea, indudablemente extraordinario, ¿no? Así que gracias por traerla y gracias por complacerme de traerla tú, pues, porque para yo darle chance a otros artistas como el que va a sonar a continuación, que es Stevie Wonder. Sign, Seal, Deliver es el duodécimo álbum de estudio del artista estadounidense Stevie Wonder, lanzado el 7 de agosto de 1970 por Tanla Records, un sello de Motown. El álbum contó con 4 éxitos que alcanzaron el Billboard Hot 100, firmado, sellado, entregado, Soy Tuyo, que llegó al número 3, es la que vamos a escuchar a continuación, Heaven Help Us All, número 9, Never Had a Dream Come True, número 26, o posición 26 en Billboard, y la versión de Stevie Wonder de We Can Work It Out de los Beatles, que llegó al número 13 y creo que la puso León en un podcast. Creo que fue el de Soul o fue el de homenaje Soul para los temas de los Beatles. No me acuerdo, uno de esos dos. El álbum alcanzó el puesto 25 en la lista de álbumes pop de Billboard y el puesto 7 en Rhythm and Blues. Este fue el primer álbum que Stevie Wonder en el que se le dio crédito como productor, aunque en realidad... solo produjo 2 de los temas y coprodujo 3 más. Escribió o coescribió 7 de los temas. Sign, Seal, Deliver and Yours es una canción soul del músico estadounidense Stevie Wonder, lanzada en junio del 1970 como sencillo. Pasó 6 semanas en el número 1 en la lista de Rhythm and Blues de Estados Unidos y alcanzó el puesto número 3 en la lista pop. La canción fue arreglada por Paul Reiser y presentaba una guitarra sitar distintiva. En la letra, el cantante ha dejado a su novia, pero se da cuenta de que fue un error y dice: he hecho muchas tonterías que realmente no quise hacer. Ahora está de vuelta comprometiéndose a regresar, similar a un paquete de entrega especial en la oficina de correo. Firmado, sellado, entregado, Soy Tuyo. La canción representa una serie de primicias para Wonder de 28 años en ese momento. La canción fue el primer sencillo de él, que lo produjo por su cuenta, y también fue el primero en presentar un coro femenino, un grupo compuesto por Linda Tucker Lawrence, quien se convirtió posteriormente en miembro de las Supremas, Syreeta Bright, quien también coescribió la canción y luego se casó con Stevie Wonder, y Veneta Fields. La canción le dio a Wonder su 6ª nominación al Grammy. Cashbox declaró que la canción era lo suficientemente pulida y poderosa como para mantener un poder de mercado adulto y apuntar hacia ventas gigantes. Ocupa el puesto 203 en la lista de la Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es un honor para mí presentarles una de mis canciones favoritas de Stevie Wonder. Firmado, sellado, entregado, Soy Tuyo. Otro gran tema de un extraordinario álbum de 1970. Ruédala, Juancho. Oh, yeah, baby. Like a fool, La canción que escucharemos a continuación, Immigrant Song, es la canción que abre el tercer disco de estudio de la banda Led Zeppelin, simplemente conocido como Led Zeppelin 3. La letra fue compuesta por Robert Plant en el verano de 1970, un día después de la primera presentación de Led Zeppelin en un tour por Europa del Norte y del Este, que comenzó en Reykjavik, Islandia. La banda iba en calidad de invitada al gobierno islandés, como parte de una misión cultural. El día del primer concierto, estalló una huelga de empleados públicos, que amenazó con la cancelación del concierto. Entonces, la Universidad de Islandia, que también es pública, sin embargo, sacó la cara y aprovechó la oportunidad y ofreció una de sus salas de conciertos para escenificar el concierto. Miles de estudiantes acudieron y Led Zeppelin quedó impresionado. Plant, me imagino que esa misma noche, escribió la letra para una canción inspirada en la mitología nórdica. Sus exploraciones, conquistas de otras tierras, entre ellas la conquista de la propia Gran Bretaña, de donde él es originario. Por eso el nombre de la canción, que no lleva en su letra la palabra inmigrante para nada. Los islandeses, o nórdicos, son los inmigrantes que vienen de la tierra del hielo y la nieve, primer verso de la canción, y que traen el martillo de los dioses, que es el título de una de las biografías no autorizadas más populares de la banda. 6 días más tarde de esa primera presentación en Islandia, Led Zeppelin como banda estrena Immigrant Song en ese mismo tour en el festival de Bath, en la ciudad de, perdón, en un festival de blues and rock en la ciudad de Bath, en Inglaterra. La capacidad creativa de estos grandes músicos no tiene paralelo. En solo 6 días armaron una canción de este calibre y la presentan en vivo en este festival. No creo que tenga mucho más que decir, ¿no? Los riffs de guitarra de Jimmy Page, la fuerza expresiva de Robert Plant en la música, la batería de Bonham, todas estas cosas forman parte ya de la mitología de Led Zeppelin por sí misma. Entonces los dejo para que disfruten de la fuerza de esta canción, no sin antes compartir que fue la primera canción que puse como DJ en algún momento, en una fiesta que hicimos en casa de unos amigos nuestros en Cumbres de Curumo, Reni y Mauricio Gómez Froyo, allá por 1971 debe haber sido. Un saludo para ambos, por cierto, creo que nos escuchen. Así que escuchemos la canción del inmigrante, Immigrant Song. Drive my ship to New Land. Es brutal esa canción, José Miguel. Siempre me ha parecido una de las impactantes de Led Zeppelin a mí. Y me acuerdo de la fiesta. Y también me acuerdo que nos echamos una subida por la cuesta fumando un cigarrito escapado de la casa con el Rafael García. Efectivamente. Recuerdo aquello, bien esa música. No sé quién dejamos poniendo música, pero nos escapamos un ratico. Había que escapar. Claro, el saludo para Reni y para Mauricio. Si nos están escuchando. Y bueno, sigo yo ahora. Ahorita nos vamos a poner serio. Vamos a traer nada más y nada menos que a Deep Purple, o Púrpuras Profundas, que es una banda británica de hard rock que formada en el 68 en Hereford, Reino Unido, que hemos sonado ya bastante, que es una de las favoritas mías y que ya creo que la he sonado 4 veces. Y en el 70 estaba en su pico la formación que se conoce como Mark II. O sea, ellos han cambiado tanto que las nombran Mark I, Mark II, Mark III y Mark IV. Y en la II estaba Ian Gillan en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en los teclados, Ian Paice en la batería y Roger Glover en bajo. Entonces, por supuesto, mi alineación favorita, sobre todo también con ese hecho en Japón. Entonces, esta banda que fue considerada en algún momento la banda más ruidosa del planeta por el libro Guinness, ya que midieron en un concierto que hicieron en el Rainbow Theatre de Londres un total de un promedio de 117 decibelios. Es increíble, ¿no? Ya de ellos hemos escuchado o casi mordiendo el 70. Escuchamos en una oportunidad Fireball, que lo traje. Pero hoy les traigo un clásico, Child in Time, del disco Deep Purple in Rock, en aquel que hacen en la carátula, hacen la parodia de Rushmore, de la imagen de las caras en vez de los presidentes, lo de los miembros de Púrpura esculpidos en piedra. Y en esta canción es definitivamente el resumen de lo que es Deep Purple. Vamos a oír la voz de Gillan, con esos agudos impactantes, arrancando muy suave, pero con esos agudos e impactantes y después con esos gritos. Vamos a escuchar la delicadeza de Paice en los platillos, haciendo unos detallitos, pero después entrando full ritmo. Vamos a ver a Lord guiando la parte melódica con el órgano, a Glover llevando el tempo de la pieza con el bajo y finalmente la explosión de Blackmore en la guitarra solista. Esta canción es mejor en rock imposible. Ahora, hablando con José Miguel sobre esta selección, recordábamos a varios amigos, a unos amigos que se presentaron una versión cuando estaba recién inaugurada la tienda BAM en el Concresa. Y no sé si te acuerdas que había un ambiente juvenil, tenía una sección de ambiente juvenil que habían llamado La Tuerca. Y el hermano de nuestro compañero Carlos Godoy tocaba la batería. Y otro amigo, Antonio Arraiz, en los teclados y voz. Y lamentablemente dio pena ver a Antonio tratando de poner su mejor esfuerzo, bien en el piano, pero no, la voz de Gillan es demasiado en esta canción. Así que vamos a escuchar a Deep Purple y disfruten los más de 10 minutos de Child in Time. Hell. the world. Sí, muy agradecido, Juancho, por incluir esta pieza que es una de mis favoritas de Deep Purple y ese recuerdo de allá de Concresa con Antonio Arraez y compañía. Por cierto, Carlitos Godoy está asociado a mi recuerdo de la primera canción que presenté, porque ese disco de Joe Cocker y los Mad Dog and Englishmen lo escuché creo que un par de veces en casa de Carlitos Godoy, cerca del colegio donde estudiábamos nosotros, en alguna tarde de un viernes, porque esa era la hora en que, los días en que íbamos nosotros para allá a recalar, a escuchar música. Eso era cuando terminaban los laboratorios y había que esperar 3 horas antes de ir a jugar a béisbol. Exactamente, entonces nos íbamos a refugiar a casa de Carlitos, que tenía un equipo cuadrafónico, que era la gran cosa en aquel día. Y bueno, estaba ese disco ya y lo escuchábamos con frecuencia. ¿Y te acuerdas del Derek and the Dominos? Por supuesto. El verde, ¿cuántas veces lo oímos? ¡Wow! No, una barbaridad. A tenor de esta canción, siempre comparábamos las cualidades vocales de Ian Gillan, Robert Plant y David Byron. Yo me acuerdo que esa era siempre la competencia, ¿no? ¿Quién tenía mejor voz? Que había incluso teorías de que Gillan se inyectaba hormonas femeninas para tener esos agudos profundos y qué sé yo. En todo caso, eran unas discusiones que siempre terminaban, creo yo recordar, en donde Gillan siempre salía ganando, porque la canción, o sea, la voz, y en esta canción en particular se destaca muchísimo, no solo en los agudos que alcanza cantando, sino cuando directamente grita, difícil de alcanzar esos registros, ¿no? Te agradezco mucho que la hayas traído dentro de tus selecciones. Bueno, vamos a hacer un cambio radical. Vamos con Brett, un tema de, por supuesto, 1970, el primer sencillo de Brett, del primer álbum de Brett, Make It With You, una canción escrita por David Gay y originalmente grabada por el grupo estadounidense de pop rock Brett, del cual Gates era miembro. Y Gates y el baterista Mike Bott son los únicos miembros del grupo que aparecen en la grabación, que fue un éxito número uno. La canción apareció por primera vez en el álbum de Brett, On the Waters, de 1970, lanzado al mercado el 24 de julio de 1970. Lanzado como sencillo en junio, Hacerlo Contigo fue el primer éxito entre los 10 primeros del grupo en la lista de sencillos Billboard Hot 100 y pasó la semana del 22 de agosto de 1970 en el número 1, su único sencillo en hacerlo. También alcanzó el número 5 en la lista de singles del Reino Unido. Billboard clasificó a Make It With You como canción número 13 de 1970 y la RIAA la certificó como disco de oro por ventas de más de 1 millón de copias. Brett fue una banda estadounidense de rock suave de Los Ángeles, California. Tuvieron 13 canciones en las listas de Billboard Hot 100 entre 1970 y 1977. La banda estaba encabezada por David Gates, voz, bajo, guitarra, teclados, violín, viola, percusión, con Jimmy Griffin, voz, guitarra, teclados, percusión, y Rob Roger, bajo, guitarra, flauta, teclados, percusión, flauta, dulce y coros. En la sesión de su primer álbum, Ron Edgar tocó la batería y Jim Gordon tocó la batería, la percusión y el piano. Mike Bott se convirtió en su baterista permanente cuando se unió a Brett en el verano del 69 y Larry Nechel reemplazó a Roger en el 71, tocando teclados, bajo, guitarra y armónica. Es un placer para mí presentarles la canción que dio a conocer a la banda Brett en todo el mundo, Make It With You, Hacerlo Contigo, un clásico para la edad, para bailar en un ladrillo. Ponchala, Juancho. Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song with you, I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. If I chose the one I'd like to help me Hermoso tema, Fernando. Realmente muy, me encanta Bread. Es un grupo que recuerdo con bastante cariño. Muy una bella, bella voz, la de David Gates. Hasta llegué a tener inclusive acceso a un disco que él sacó como, como solista. No recuerdo si lo sacó antes de formar Bread o después, que tenía un tema sobre una tormenta hermoso. Todas las canciones de Bread fueron... sacaron muchos temas muy, muy bellos. Mis compañeras adoraban ese grupo. Eran, para ellas era ese y los Hollies eran lo más grande que había durante la época que yo estuve en bachillerato en el colegio, que eran los años que estábamos tocando en este evento, la primera parte de la década de los 70.